Adjetivos y pronombres posesivos. Formas átonas. Mi, mis. Tú, tus. Su, sus. Nuestro, nuestros. Nuestra, nuestras. Vuestro, vuestros. Vuestra, vuestras. Su, sus. Formas tónicas. Mío, míos. Mía, mías. Tuyo, tuyos. Tuya, tuyas. Suyo, suyos. Suya, suyas. Nuestro, nuestros. Nuestra, nuestras. Vuestro, vuestros. Vuestra, vuestras. Suyo, suyos. Suya, suyas. Los posesivos tienen dos formas. Las formas átonas, mi amigo, que se ponen sin artículo delante del sustantivo y que ya conoces. Y las formas tónicas, que se ponen después del nombre con un determinante, un amigo mío. O que van sin nombre, esta es mía. Las formas tónicas concuerdan con el nombre al que sustituyen. Esa pluma es mía. Estos libros no son los nuestros, sino los vuestros. Los determinantes, artículos, demostrativos, números, indefinidos, no se pueden poner delante de la forma átona, pero sí se pueden poner delante de la forma tónica. Ese no es mi novio. Este estuche no es mío. El mío es verde. Cuando delante del nombre hay un determinante, el posesivo va después en forma tónica. Un amigo mío. Dos amigas mías. Esa amiga suya.